de 22 de Arsenal. Locofonías. Guadalajara, Jalisco. Mendoza. Valle de Banderas. Tres Locotes. César Andiarán. Desde las calles dale, de la costa. Dale, dale. Grábate bien en tu pinche cabeza la forma correcta como es como se hace. César intervienen en esta base. Por la victoria pase lo que pase. Mis rimas son balas o salvas en armas pesadas de muy largo alcance. Andamos a 150 por hora no creo que me alcance. Vengo de tiempo de renuncia, sea ni por moda, ni fama, ni el varo. Yo con ninguno me comparo, mi compa se fue de un disparo. La calle es la madre de los que crecimos en el barrio bajo, sin barro y sin paro. La gente critica, se les hace raro que el que andaba en chanclas tiene nuevo carro. Desde Valle de Banderas a Guadalajara andamos traficando rolas que el barrio están representando, como el olor cuando estás grafiteando. No tengo un bando, son un comando, vida de loco, mira cómo ando. Vivo mis sueños, no vivo soñando, quieres la malandro, ya sabes dónde ando. Con camarada rolando la mota, somos de abajo y acá todos flotan. Donde quien menos espera te saca la corta y el cartucho corta. Conozco la copa, también la derrota, dice que lo loco en los ojos se nota. Las lunas explotan y nada me importa, el rap en mi sangre hasta la última gota. La palabra de la calle cuando se propaga con ritmo y poder. Intentan venir a tumbar lo que hemos construido, pero loco les va a doler. Vuela. La palabra de la calle cuando se propaga con ritmo y poder. Intentan venir a tumbar lo que hemos construido, pero loco les va a doler. Atropellando el estilo como batalla de b-boys en las calles. Rompen el silencio de madrugada, encuentros entre contrincantes. No puede haber farsantes, aquí la verdad se demuestra al instante. Apenas te mueves y ya sabemos cuál es la intención de tu siguiente ataque. Desde morro mandé a la verga las normas, tuve problemas, pero no caí al ser eso. No te hablo de que soy un super loco, pero me junté con locos desde morro y es por eso que el hip hop me trajo hasta aquí. Se va a desatar el instinto bestial cuando te enteres en redes que se estarán dar anda con el arsenal. Ando por la perla tapatía, conectando con la mera crema de la malandrés. Solo debo los cuatro elementos en la gente que me apoya, por ejemplo, como usted. Un mensaje y le caigo al tren. Vamos a fumar un poco de la del Edén. Y que la simple magia de estar presentes haga lo que se tenga que hacer. Solo tráete algo para quitar la sed. Que no sé qué es reterga y afecta la mente. Siento muy diferente como pasa el presente. Historias de este le traigo al zen. Fumando de la verga me la paso con el tren. Van a querer criticar, pero no traen con qué. Desde morro con el ojo rojo, loco me la paso por el barrio con este superpoder. Y vuela. La palabra de la calle cuando se propaga con ritmo y poder. Intenta venir a tumbar lo que hemos construido, pero loco les va a doler. Vuela. La palabra de la calle cuando se propaga con ritmo y poder. Intenta venir a tumbar lo que hemos construido, pero loco les va a doler.